Escuchanos en radiopedal.uy y seguinos a las redes. Encontranos como Pedal Uy en Facebook, Instagram y Twitter. Ocho y 28 minutos en esta mañana de lunes 24 de mayo en La Persiana. El día de hoy la Unión Musical Independiente de Uruguay convoca a marchar con los cuidados sanitarios correspondientes a las 17:30 horas desde la explanada de la Intendencia hasta la Plaza Independencia bajo la consigna La Música en el CTI, reclamando la vuelta de la música en vivo, el pago del subsidio a los artistas y oficios conexos, entre otros reclamos. Exactamente, y sobre esto vamos a estar conversando a partir de este momento. Tenemos en línea a Andrés Cototo Cuello, que es músico, productor, forma parte de varias bandas locales como la Teja Pride, la Cuplier Funk, que recién estábamos charlando off the record, que sacó material nuevo, La Nave, Alfonsina y la Pompe Club. Así que le damos los buenos días aquí en La Persiana a Cototo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias por atendernos estos minutos aquí en La Persiana. No, bueno, al contrario, gracias a ustedes por la invitación y por también apoyar toda esta iniciativa. Uh-huh. Contanos quizás un poco para ir empezando y para que la gente conozca sobre la Unión Musical Independiente de Uruguay, cómo nace un poco esta comunidad y cuánta gente la integra. Bueno, la Unión Musical Independiente de Uruguay es un colectivo democrático de trabajadores y trabajadoras de la música que surgió en el 2019 con la ansiedad de reflexionar sobre las condiciones de trabajo en el ámbito de la música, ¿no? Y que esto, bueno, también el empuje de esto también fue un poco la pandemia y toda esta situación. Y bueno, y lo que nosotros buscamos son soluciones a afrontar la lucha por la mejora de las mismas, ¿no? Por eso, dentro de varias peticiones que hacemos, por ejemplo, la vuelta urgente de los espectáculos públicos, especialmente en espacios abiertos y privados, bares, pequeñas salas, la implementación urgente del subsidio, que todavía no se ha dado. Igual, básicamente, dentro de otro montón de cosas que eso les puedo seguir comentando igual, la idea un poco de esta marcha era rápidamente poder apoyar también junto a otros colectivos el trabajo que se viene haciendo ya desde hace tiempo, pero bueno, acelerar ese proceso, ¿no? Como decir un poco, bueno, qué está pasando un poco con el sistema jubilatorio, todo es un montón de cosas que por ejemplo que para la realidad de la gente que vive específicamente de la música no acompaña mucho nuestra realidad, ¿no? Yo qué sé, el sistema de aportes que está vigente, digamos, como que no le es cómodo a un músico que no recibe la misma cantidad de dinero todos los meses como para poder pagar un monotributo, por ejemplo. En ese sentido tendría que haber otro sistema, ¿no? Que vaya cuantificando no por año, sino por cantidad de trabajos, digamos. Porque si no, no es compatible la manera de trabajar del arte en general con alguien que tiene un sueldo igual todos los meses, por ejemplo, ¿no? Eso entre otro montón de cosas. Igual el hecho específico puntual de la marcha de hoy era un poco convocar a la gente que nos apoya a decir, bueno, ¿te gusta la música? ¿Disfrutaste de la música de la pandemia durante toda tu vida? Bueno, apoyanos en esto. Como decir, salgamos a defender la música, pero no solo los músicos. Salgamos todos, esto es un tema creo como que más humano, más allá de que atrás hay un montón de instituciones que también vienen trabajando desde hace pila, que ya sabemos, que entonces es como eso, apoyar un poco esa causa y denunciar un cacho el absurdo de que es el único sector que se ha portado como re bien con los protocolos y todo y no nos dejan trabajar. Sí. A la vista está, el año pasado hubo en la primera pandemia, hubo entre 80, se hizo un estudio que entre 85.000 y 100.000 personas visitaron las salas con protocolo y todo. No hay indicios de que alguien se haya contagiado en las salas, por ejemplo, o alguien que haya denunciado que se contagió en una sala. Entonces, como un montón de cosas que vemos que son absurdas, decimos, ¿por qué no nos dejan trabajar? No estamos entendiendo mucho. Sé que estamos en un contexto de pandemia y lo que sea, pero bueno, nosotros también creo que tenemos herramientas para defender nuestro trabajo y ahí vamos un poco. También se suman varios colectivos, Mirmus, que es Mujeres y Disidencias en la Música Uruguaya, Stage Crew, que son Stage y Plomos, la ASU, la Asociación de Sonistas de Uruguay, que todos más o menos estamos alineados en lo mismo, ¿no? Claro. Andrés, o Toto, no sé cómo es que te gusta más que te digamos. Cototo está bien, Cototo para la gente. Puntualizando en algunos puntos de los reclamos que están haciendo, recién vos hablabas de que se les prometió la implementación de un urgente de un subsidio hace 2 meses por parte del Ministerio de Trabajo y también una extensión por un plazo mínimo de 6 meses. Contanos algunos detalles de ese subsidio que vos lo nombraste. Y es además una de las cosas por las que reclaman. Claro, ese subsidio en realidad habla de que, bueno, es una ayuda de 7.000 pesos durante 3 meses. Nosotros pedimos que se extienda a 6. ¿Por qué? Porque en realidad la mayoría de los subsidios y las ayudas que se han dado, que no son suficientes, todavía hemos charlado mucho de esto. Como uno siempre puede decir, no tener nada es peor. Sí, pero creo que es nuestro derecho también como decir, si dan un subsidio que es poco, primero que nada, debería ser rápido, porque la pandemia es ahora y viene siendo ya hace un año y pico, ¿no? Entonces son como un montón de medidas que además han salido porque ha habido un poco presión desde otros sectores, pero no es suficiente. O sea, nosotros salimos a la calle para reafirmar todas estas cosas y decir, bueno, salimos los músicos, en este caso la UMI, nosotros a la calle para pelear por estas cosas en algún punto, ¿no? Se nos haga visibles un poco. Te hago una consulta en cuanto a estos subsidios. El año pasado, en agosto, se dio, ¿no?, un subsidio a artistas y técnicos de espectáculos. Ahí va. Fue un subsidio que eran 6.800 pesos. Ahí está, para 3.000 beneficiarios. Que lo podías retirar en un pago solo. Ajá. Pero que también se demoró, todo la digamos, el papeleo de eso fue bastante complicado. Mucha gente llamaba al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, había gente que no estaba anotada, qué sé yo, claro. Bueno, está todo lo que tiene que ver con esas cuestiones, ¿no? Sí. No me sale el nombre ahora. Sí, había un formulario que se puso ahí a disposición, no sé, capaz que te referís a eso. ¿Cómo? Se me corta un poco. Ah, que había un formulario, capaz que te referías a eso. Sí, como el sistema que está implementado en general de todo ese tipo de cosas que siempre demora, ¿no? Que no, claro. No es como rápido. Sí, yo te quería preguntar. Ya, bueno, viene pasando hace años, ¿no? Que es algo que creo que estaría bueno que lo atiendan. Pero básicamente, yo hasta no me quería como colgar mucho con esa parte, pero básicamente el reclamo viene por ahí, porque se atienda un poco a la música y hacerlo más visible en el sentido en que, bueno, a todos nos gusta la música, bueno, respetémosla también, cuidémosla la música. Hay muchos músicos que la están pasando mal en la pandemia. Bueno, el baterista Ferrugia también, que se suicidó la pandemia pasada. Nego Aedo, te digo ahora nombres de músicos que conocemos, muchos músicos que nadie conoce que están en igual o peor situación de calle, porque se quedaron sin laburo, porque vivían al margen de pagar su alquiler a fin de mes, como muchos músicos lo hacemos desde hace un montón de tiempo, ¿no? Y bueno, y no sentirnos realmente amparados, principalmente en lo que fue la pandemia, ¿no? Como decir, bueno, ah, qué loco, porque todo el mundo pasa música, todo el mundo habla de la música, qué sé yo, pero cuando hay que salir a defender la música, todo el mundo lo hace desde atrás de un celular. Entonces, ¿qué está pasando? Me dio un poco de hipocresía ahí, me parece, ¿no? Uh-huh. Como que se la usa un poco a la música y a los artistas, y a las artistas, ¿no? Obviamente. A los artistas, digamos. Sí, Pototo, una consulta que te quería hacer, ¿no? Esta obviamente no es la primera movilización que hacen para exigir Que se corta. No. Cuando empezás a hablar se me corta la. No hay problema, ya a ver si lo solucionamos. A ver si ahí me escuchás mejor. ¿Hola? No. No. Bueno. A ver. Al escucharte te escucho fuerte, pero como que se entrecorta, se corta, ¿viste? Cuando sí. Empezás a hablar, me pierdo algunas palabras de las preguntas que me hacen. A ver, bueno, yo te hablo y cualquier cosa vos me decís, y si no, restablecemos la comunicación, vemos. Te quería comentar si a lo largo de todo este tiempo que han hecho distintas marchas, ustedes han elevado propuestas propias que han salido de esta organización hacia los máximos organismos, ya sea la intendencia o mismo el Poder Ejecutivo, y si ha habido alguna respuesta o simplemente le dijeron no se puede trabajar por todas estas razones o demás, o simplemente es como el sector que menos bola le damos, por ejemplo, en esto. ¿Ha sucedido eso? Sí, hemos tenido comunicación con el sector. Muchas veces sí, nos dicen que se está trabajando sobre ello, qué sé yo, pero nosotros no vemos los cambios. Entonces es un poco como, digamos, la marcha es un poco para acelerar ese proceso, como ya te digo. Yo que sé, mismo ahora, desde que decidimos hacer una marcha, se expidieron algunos comunicados de algunos sectores. Bueno, como que ya casi está pronto el subsidio o lo que sea, pero como que todavía no sucede, ¿no? Digamos, entonces la marcha, un caso, en este caso, creemos que sirve para esas cosas también, ¿no? Cuando la gente sale a la calle para decir, bueno, hay un montón de instituciones muy respetables de las cuales nosotros también somos parte, que también deberían ayudar a esto. Entonces nosotros salimos a la calle para que también desde esas instituciones se haga las movidas necesarias, se manden las cartas para que políticamente también todo esto se mueva. Hemos tenido, sí, te digo, respuestas, ¿no? Pero bueno, esas respuestas no son suficientes, por eso marchamos, si no, no estaríamos marchando. O sea, si viéramos que hay una solución real y que no es absurda a la situación, ¿no? Bueno, no estaríamos marchando en este momento. Claro. Y, por ejemplo, ¿han tenido algún tipo de contacto con Uruguay es Música, que es una organización civil que nuclea productores, representantes de artistas y demás, que, por ejemplo, ellos han estado también como organización elevando reclamos? Y bueno, hace unos días salió un anuncio de medidas por parte de la Intendencia de Montevideo para reactivar la cultura. ¿Con ellos han hablado? ¿Se han manifestado? Todos estamos interconectados. Ajá, ahí está. Todos sabemos de lo que hace el otro y creemos que todos estamos sumando a la misma causa. Bien. Y bueno, con todo lo que tienen también los colectivos, que gente va, viene, ¿no? Hay diferencias de ideas y de un montón de cosas que, bueno, que también hay que llevar adelante, que no es fácil. Pero sí, o sea, todo el mundo está acá, está interconectado, sabiendo lo que hace el otro, porque se hacen Zooms, porque se hacen reuniones. Y bueno, y los colectivos se arman básicamente para, no para restarse, sino al contrario, para sumar, ¿no? Uh-huh. Viene por ahí la mano un poco. Otro de los reclamos, ¿no? que ustedes hacen es el pago urgente de los programas, fondos nacionales y actuaciones adeudadas por parte del Ministerio de Educación y Cultura. ¿Qué detalles nos puedes comentar? ¿Cómo me puedes repetir la pregunta de vuelta? Sí, que otro de los reclamos que se hace es el pago de los programas, fondos nacionales y actuaciones que debe el Ministerio de Educación y Cultura. ¿Qué nos puedes contar como en referencia a esto? Sí, también, o sea, son cosas como que están por hacerse, pero todavía no se han empezado. Entonces, justamente es para efectivizar esos pagos y que ese papeleo se mueva rápido, ¿no? También que sea efectivo el 50% del pago del promedio de la intendencia anunciado hace un mes del programa de la cultura va por barrios. Ajá. Y que se fije su comienzo, qué sé yo, también entre otras cosas, que se termine de cumplir el programa Fortalecimiento de las Artes de 2020 y que se haga el llamado 2021. Algunas cositas que están trancadas, sí. Y ya aprovechando la marcha, también, bueno, pedir por todas esas cosas que andan también en el tintero, en la vuelta de un montón de músicos esperando que esas cosas se resuelva, ¿no? Todos esos pagos, esas ayudas que andan en la vuelta. Sí, de hecho hay medidas de la intendencia, por ejemplo, que en realidad... Una que es muy importante, ¿cómo? No, sí, perdón, que hay algunas medidas de la intendencia que de alguna forma dependen de que el Poder Ejecutivo habilite los espectáculos y ahí la intendencia pueda como reactivar el sector con una ayuda económica. Ahí va, sí, esas cosas creemos que están buenas, pero hay algunas puntualmente que nos parece que no son suficientes, por ejemplo, ¿no? Dentro de lo que vos nombrabas, una de esas subvenciones de la intendencia es que ya no cobrarían el porcentaje que, por ejemplo, vos haces un espectáculo, ¿no? Y la intendencia te cobra como un impuesto. Claro. Ese impuesto en realidad lo que te pide son 60 entradas, que al final después no se las reparten a nadie, pero esas 60 entradas para un aforo de 200 es un montón, ¿no? Uh-huh. O para un aforo de, yo qué sé, creo que hay varios aranceles, pero por ejemplo, si vos vendés, qué sé yo, no sé, 600 entradas, creo que ponele de esas 600 entradas, creo que lo único que te exoneran serían unos 900 pesos, ponele, ¿no? Uh-huh. Eso es como muy poco. Claro. Como que están buenas las medidas, pero no es suficiente, ¿viste? ¿Qué sería lo ideal? ¿Cuál sería el panorama ideal? Después hay otras medidas que yo básicamente ahora no tuve el tiempo por toda esta locura, y además somos varias personas en la UMI, o sea, hay un grupo motor de entre 15 y 20 personas y después el grupo mayor que somos 253 personas. Que ahí, bueno, ahí están casi todos los músicos de la vuelta, digamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, un poco va por ahí, es como también una muy importante que exigimos la participación de la discusión de los protocolos, o sea, estar en la discusión de los protocolos. Bien. Los primeros protocolos que se implementaron no había músicos. Entonces vos cómo vas a hacer un protocolo para músicos y no hay músicos en la mesa para discutir eso. Qué sé yo, entre otras cosas, que también esto es más a largo plazo, de que los gobiernos, tanto a nivel nacional como departamental, implementen políticas culturales sólidas. Que nos fomenten y propicien, y que fomenten y propicien nuestro trabajo, ¿no? Y así también como, qué sé yo, el amparo cuando no podemos trabajar. Es un poco eso también. Porque por un lado, qué sé yo, si vos no podés trabajar, tampoco podés pagar tus aportes. Menos todavía, porque la manera de percibir dinero de un artista es algunos meses laburás más, algunos meses laburás menos. Entonces, para vos sostener, tener que pagar un montón de cosas, tu vida, tu alquiler, tu, yo qué sé, tus estudios, lo que sea, y además tener que pagar el BPS como una mini empresa, no se puede. O sea, hay que inventar otra cosa. Claro. Está buenísimo que eso se haya llegado, que se haya llegado a eso, pero no, digo, por ejemplo, para la realidad que vivo yo entre otros colegas, no, de momento no es sostenible. O sea, hay que idear otra manera para los artistas, para los aportes de los artistas, que creemos que tendría que poder ser discutible, sentarse en una mesa y trabajar y decir, bueno, a ver, cómo podemos ¿no? hacer que esto esté más acorde a la realidad de la gente que vive específicamente de la música. Porque ¿qué pasa? En Uruguay hay muchos músicos también que viven de otra cosa, que está buenísimo también, pero los músicos que viven solo de la música viven otra realidad. Sí, sí, incluso dijiste hoy que varios... Ojo, quedaron... también yo... Ahí va. Y quedaron en la calle y quedaron... Respondo, y esto lo digo un poco para la audiencia, y respondo desde mi lugar de músico, ¿no? Claro. Yo no me creo, no me creo político ni nada. O sea, yo estoy hablando desde mi lugar de músico. Y Cototo, yo vivo como músico y bueno, y va por ahí un poco. Ahora que decís que lo hablás como vos, como músico, ¿cuál es el motivo que vos personalmente crees por el cual este sector ha sido también el más cascoteado, comparándolo, por ejemplo, con otros sectores como, bueno, en este caso los gimnasios, que metieron presiones, sin ánimo de dividir los sectores, porque en definitiva toda gente que quiere laburar y que cada uno en su rubro, ¿no? Busca la vuelta de como puede. Pero la música ha sido como la más cascoteada, la cultura ha sido como la más, la que ha quedado siempre relegada, junto, por ejemplo, la gente que organiza eventos, ¿no? Las casas de eventos. ¿Cuál crees vos el motivo de por qué algo que es muy consumido, la música, decías, hoy diste un número de personas que pasaron por espectáculos públicos elevado en los meses que se pudo trabajar? En tu opinión personal, y redondeando la pregunta, ¿cuál es, vos crees que es que la música se deja tan de lado? Y yo creo que en realidad parte un poco por no hacer nada de nuestro lado, por no poner el cuerpo a la vista. Hasta el otro día, después de la marcha de los gimnasios, se abrieron los gimnasios. Que además es absurdo cerrar un gimnasio, porque qué mejor que la gente haga ejercicio, ¿no? Y se sienta bien. No sé, consuma cultura, consuma música, lea libros. Entonces, yo creo que un poco fue en nuestra falta de encare, un poco, y de que no todo pasa por las redes, ¿no? Todo bien conocer un video y no sé qué, pero hay un momento que está bueno salir a la calle y que se haga visible, hacer una marcha, decir nuestras proclamas y que la gente lo vea. Porque, claro, es fácil, tipo, quejarse estando en tu casa atrás de un celular, ¿no? Entonces vimos que, bueno, que si bien también había gente que dentro del sector que decía que también es un momento difícil para hacer una marcha, qué sé yo, muchos decíamos, bueno, pero somos grandes, nos podemos cuidar, podemos usar tapabocas, podemos estar a 2 metros, o sea... Vamos arriba, ¿cuál es? Somos grandes, ¿no? Y también la convocatoria de la marcha se hace con mucha seriedad, pensando también mucho en eso, ¿no? En el momento que estamos viviendo, de la pandemia, cuidarnos entre nosotros, pero también cuidarnos entre nosotros tiene que ver con esto, ¿no? Salir a un poco a buscar los derechos y las cosas que necesitamos, y las cosas que necesita la música y las músicas y los músicos. Cototo Cuello, muchas gracias por estos minutos para Radio Pedal, para La Persiana. Bueno, y estaremos en contacto, esperamos que salga todo bien el día de hoy en la marcha y bueno, que puedan tener novedades buenas en cuanto al sector. Bueno, les agradezco mucho la nota y bueno, vamos arriba. Saludos, Pototo. La Persiana, abriendo el día con Radio Pedal, un periodístico colectivo, diario y matutino.